Bueno, a continuación vamos a escuchar un audio más que trajimos para ustedes aquí en el programa Hijos de la Tierra, y vamos a escuchar a Elena Khan, a la doctora Elena Khan, que bueno, pues ella es miembro de la Asociación Ambientalista Guerreros Verdes, que bueno, pues está radicada en Acapulco, Guerrero, y en la Ciudad de México, y se han dedicado a lo largo ya de varios años a la difusión de pues el problema de los transgénicos, pero también a la difusión de temas ambientalistas y esencialmente cuestiones de salud. Bueno, pues este grupo ha hecho decenas de videos, varios de ellos muy importantes, como el de Para los que no tienen ojos, que habla sobre la toxicidad de los químicos que están ocupando en el campo, en particular en el corredor Puebla-Tlaxcala, donde están estos sembradíos de flores. También nos ha informado con sus documentales del problema de los transgénicos y cómo ha ido avanzando por parte del gobierno mexicano el ceder garantías, el crear nuevas legislaciones para beneficio de estas grandes corporaciones transgénicas. Y bueno, pues vamos a escucharla. Ella nos da un poco de reflexión en torno a la salud y el problema de los transgénicos. Y si quieren escuchar la entrevista completa, bueno, pues también vamos a tenerla en nuestro blog. Por supuesto, también le recomendamos que busquen el material de Guerreros Verdes. Hay un canal en YouTube, le pueden poner así: YouTube, / user, / Guerreros Verdes, así como suena, y ahí encontrarán estos materiales, algunos de los que han estado editando en los últimos tiempos. Así que vamos a escucharlo y regresamos. Yo soy Elena Khan, soy médico y tengo la especialidad de infectocontagiosos. Entonces me he dedicado a la prevención. Yo estoy preocupada porque todos los esfuerzos que se hacen siempre son para localizar la enfermedad y para tratarla, y se gastan fortunas en eso porque es negocio, pero no hay un quinto que se gaste en prevención, y la prevención es de la salud, es la cosa más importante cuando estamos pensando en hijos. Un hijo que esté sano es una joya que no la valoramos hasta que se enferma. Y entonces somos capaces de hacer lo que se necesite para aliviarlo. ¿Por qué no usamos esa misma fuerza para prevenir que el niño tenga sus defensas en forma natural, exponerlo a que se haga fuerte, darle la comida como la naturaleza planeó comer y no como la televisión, la industria y la propaganda nos dice qué es lo que queremos comer? Porque el problema para nosotros es que cada día somos más flojos. La industria lo sabe, entonces nos estimulan la flojera. ¿Qué? Ábrete una sopa Maruchán. La metes en el horno de microondas y ya tienes el lunch para tu hijo y no tienes que preocuparte. ¡Qué cómodo! Pero no le dicen. Cuando lo metes al horno, el plástico va a soltar los ftalatos, que son, se comportan como hormonas femeninas dentro de la sangre de los niños. No les dicen que trae glutamato monosódico, que afecta el cerebro de los niños a la larga. Y ahí están los estudios en Inglaterra. No les dicen los daños, nada más le dicen la comodidad. Y las madres caen en eso, porque inmediatamente piensan, si se vende es porque nuestro gobierno, que cuida nuestra salud, ya se ocupó de checar que lo que nos vendan es sano. No hay tal. El gobierno, y en especial el de México, está hecho para cuidar negocios. Buscan el negocio en que el gobierno pueda ser parte de eso. Y por eso estamos en el contubernio, corporación, gobierno, sobre los transgénicos. Usted en particular ha impulsado una agrupación que se llama Guerreros Verdes. ¿Desde cuándo está esta agrupación? ¿A qué es lo que se dedica? Lo conocemos mucho sobre el papel que ha hecho en la defensa de los transgénicos, la denuncia de la parota, pero no sé si nos podría platicar un poquito más de este colectivo que se llama Guerreros Verdes. Guerreros Verdes nació alrededor de 1988. ¿Te vas? Nació cuando decidimos un grupo de gentes que en las escuelas, desde kinder hasta la universidad, no se les enseña a la gente a sobrevivir, les enseñan cómo ganarse la vida. Y los refinan y los refinan para que salgan al mundo a ganarse la vida, pero no les enseñan a sobrevivir, no les enseñan cómo hacerle para que nada de lo que va a haber en ese mundo afuera les va a afectar a ellos y a su familia. Entonces decidimos que vamos a ir a las escuelas en esa forma, primero preprimaria, luego la primaria, luego la secundaria, prepas y finalmente la universidad. Estábamos encantados, estábamos haciendo el material cuando en ese momento descubrimos que el Parque Papagayo se vendió a una empresa y iban a poner ahí el Sam's Club para vender, en el único parque urbano que existe en la ciudad de Acapulco. Entonces nos armamos y fuimos a la pelea. Y posteriormente, el Sisi de Renacimiento lo dan, nos armamos y vamos a la pelea. Posteriormente, entonces cada día encontramos en Acapulco que tenemos que estar defendiendo los recursos naturales propios de la comunidad. Y nuestro programa soñado de ir a las universidades, ni una sola vez desde 1988 hemos ido a ninguna. Porque siempre estamos en alguna pelea y la valoramos. Y la pelea que nosotros creemos es que no hay información. Y la poca que hay está deformada. ¿Por qué? ¿Por qué está deformada? Está deformada por los intereses económicos de las corporaciones y los medios. Ahora, yo no creo que los medios son malditos. Ellos están hechos para ganar dinero. Entonces ellos se van a vender, pero no porque estén tratando de hacernos daño, sino porque este es mi cliente y tengo que apoyar. ¿Qué es mentira? No importa, pero deja dinero. Y poco a poco fueron comprando científicos. Eso es lo más grave de todo. La ética científica se vendió al mejor postor. ¿Por qué? Porque la gente que tenía algunos conocimientos quiere pruebas científicas. Entonces, por ejemplo, un doctor en la ciudad universitaria que se llama Bolívar Zapata, ese señor ha empeñado su conciencia. Es un buen científico, pero lo mató el querer ganar dinero. Él trabajó con transgénicos para fabricar la insulina, pero después de que la fabricaba, agarraba los transgénicos y los quemaba. No salía ningún transgénico al medio ambiente. Nosotros no estamos contra los transgénicos. Los transgénicos nos pueden dar medicina, nos pueden dar trabajo, nos pueden dar muchas cosas, pero dentro del laboratorio. Que no salgan afuera, que estén dentro del laboratorio. Si están dentro del laboratorio, no hay ningún peligro. Tú los pones a trabajar, sacas la sustancia que quieres, le embotellas y quemas los transgénicos. Entonces no hay el peligro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. No sé si ustedes hayan oído que en Canadá hubo una enfermedad de una diarrea con sangre que moría la gente en dos días. Y encontraron que era un coli, la bacteria coli. La bacteria coli es una bacteria noble. La estamos usando todo el tiempo hasta para medir la suciedad del agua y lo que tiene el agua. Es noble, pero los laboratorios han usado la bacteria coli para la E. coli, han usado para reservorio de genes mientras los usan. Entonces, dentro del coli están viviendo muchos genes en reservorio. La naturaleza ha planeado mutaciones. Esa coli, para mí, que fue la que mutó. Ahora resulta que apareció una coli que no existía y ya tiene hasta un número y un nombre. Y esa es la que está dando las diarreas de sangre que matan a la gente. Sin embargo, no quieren ver que la provocaron, que salió de los laboratorios ya en forma mutada hacia el medio ambiente. ¿Qué necesidad tenemos de que nos metan en ese riesgo? Y nosotros estamos como grupo exponiendo todo esto, pero en forma de videos, porque queremos que la mayor cantidad posible de gente tenga acceso a las verdades, ya que no las va a ver en la televisión. Yo les diría, coman de acuerdo a la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza planeó que debes de comer? No coman ninguna comida que la abuelita de ustedes no reconozca como comida, porque la mamá de ustedes ya está comprando las bolsitas y las maruchan y todas esas cosas porque fue influenciada por la televisión, pero la abuelita no ha sido influenciada. Entonces, los tubos esos que nos dicen que es yogurt en tubo para chupar, ¿tú sabes lo que haría una abuelita cuando viera en el mercado eso? Le diría a su nieta, oye, ¿qué es eso? Es yogurt, abuelita, ¿estás loco? Así no es el yogurt. O sea, no coman nada que sus abuelitas no reconozcan. Olvídense de las cajas procesadas. Comida procesada es fatal porque está en el negocio, no está en la salud. Traten de volver a hacer la sopa de alubias, de lentejas, frijolitos de la olla. Ese es el verdadero cereal. Nos quieren convencer que tome usted leche con cereal Kellogg's o cualquiera de esos. No sirven, son procesados, no llevan nada que dé de salud a los niños. Levántense, no sean tan flojos. Hagan sus frijoles, prepárenlos en la noche anterior. Hagan frutas, verduras. Es lo único que puede salvarnos de esta invasión a nuestro organismo. Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo su país, ni teléfonos ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Si pudiera opinar, podría decir, bien entiendo la intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz sagrado, es la madre y nutrición. Quien lo infecta va gritando su orfandad, y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra-venta sin valor. El poder lo lleva adentro el que vive por amor. No, no, no quiero que a mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Oh, pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto.